En el corazón del barrio 100 Manzanas hay un horno que no es cualquier horno. Es el horno de Fabri, quien lo creó con sus propias manos para hacer las mejores pizzas con ese olor y saborcito irresistible. Bien hechas, bien cargadas y con un sabor espectacular. En el horno de Fabri, cada pizza nace del fuego, del tiempo justo y del cuidado en cada detalle, pudiendo disfrutar de pizzas, chivitos, milanesas, planchitas y mucho más viniendo a San Martín 1166. O ingrese en miciudad.uy, mire el menú y pida fácil desde el celular. El horno de Fabri. Pizzas con un sabor y textura que siempre soñaste.